ligo chumbo de oro. Desde la Alhambra, desde uno de los balcones que dan al río Darro, Paseo de los Tristes y Barrio del Albaicín, todos los años se ve un curioso espectáculo. Una sola vez al año y justo en los días centrales del mes de septiembre. Por estas fechas es cuando maduran los higos chumbos, porque son frutos de otoño. Su color, cuando están maduros, es oro puro. Y por dentro, la parte que se come y tiene un sabor muy grato, a veces muestran colores muy intensos. Oro añejo tirando a sangre. En Granada se le conoce con el nombre de higo chumbo al fruto de la chumbera. Un cactus de porte grande y hojas recias. Y hay muchas chumberas en la ladera del Albaicín, por debajo de la ermita de San Miguel, en todo el barrio del Sacromonte y cerca de la abadía. También hay chumberas en la dehesa del Generalife, subiendo por la cuesta del Rey Chico, en las mismas huertas del Generalife y algunas partes de los jardines de la Alhambra. Y en el barrio del Realejo, en su parte alta, por el barranco del Abogado y Carmen de los Mártires. Al salir el sol y a lo largo de las primeras horas de la mañana, es cuando se ve el espectáculo del higo chumbo de oro. Solo desde el balcón de la Alhambra que mira al río, a primera hora de la mañana y en los días centrales del mes de septiembre. Es el balcón que ofrece mejor vista a las laderas del Albaicín, por donde las chumberas son muy abundantes. A una de estas plantas, como si se tratara de algo mágico, de pronto le crecen mucho sus anchas hojas. Y al mismo tiempo, en la punta de la hoja más grande, aparece un higo chumbo muy maduro que aún crece más deprisa y mucho. Como si pretendiera escaparte hacia el cielo, inclinándose a la vez para el lado de la Alhambra. Y al incidir sobre este fruto los rayos del sol de la mañana, parece arder en un fuego muy bello. En llamas de oro virgen y rojo intenso. El espectáculo solo dura unos minutos y dicen que más que un fenómeno mágico es un hechizo que tiene que ver con una de las princesas que, en tiempos lejanos, vivía en uno de los palacios de la Alhambra. Estaba prisionera ella y soñaba en que un apuesto y valiente príncipe viniera a rescatarla para liberarla. Nunca apareció tal príncipe, pero sí un día, cuando desde el balcón que da al río Darro y laderas del Albaicín miraba y esperaba la llegada de su héroe, vio como a una de las chumberas le crecían mucho las hojas, inclinándose al mismo tiempo hacia ella. Se observó aquel día por primera vez el fenómeno hechizo del higo chumbo de oro, reluciendo al sol. Pasado el tiempo, algunas personas y por casualidad, en un par de ocasiones lo han vuelto a ver. Y los historiadores y científicos dicen que en este fenómeno, revestido de hechizo, hay encerrado uno de los secretos y mensajes más importantes que aún guarda para sí la Alhambra.